yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple el de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Yo soy intolerante, no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. A ver. Yo soy parte de un ejército loco. Tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo una confusión, porque para ellos él no fuera yo. Es un juego. Basta de quejarme. Yo me vuelvo a casa y decidí largarme. Repite bien fuerte lo que yo quería acerca de todo lo que yo. Muchos más cuarteles, porque usar las armas que nos enseñaron, y creo que eso es lo delicado. Piénselo un momento, señor general, porque yo. Muchas gracias.